Si lo tuyo es la producción audiovisual y te inclinas por el uso de software libre, has llegado al mejor lugar posible. Bienvenidos a Home Studio Libre, el podcast. Hola, ¿qué tal? Os habla José GDF y esto es una nueva entrega del podcast del Home Studio Libre con una nueva charla. Y en este directo contamos con DJ Mao Mix, además de los habituales Fede, Richie, Fran y un servidor. Sin más preámbulos, vamos a pasar a la charla, en la cual hablamos sobre ruido en sus diferentes vertientes relacionadas con el Home Studio. Hola, ¿cómo están? Ahí, exactamente. Don Fede, ¿cómo estamos? Bien, todo bien. ¿Ustedes, chicos? Ahí estamos. Bienvenidos. Disfrutando maravillosamente, Jack, Federico. Hacemos las mejores intros. Qué malo que sos. Hacemos las mejores intros y presentaciones. Lo primero que es eso. Díselo ahí, Fede, díselo ahí. Sí, bueno. Ya estamos con ¿Ya estamos? Sí, voy a hacer, es así. Bienvenidos a las charlas del Home Studio Libre. Continuamos aquí. A quien nos soporte en este directo por el YouTube o YouTube. Y aquí estamos los delincuentes habituales del Home Studio Libre, más un fichaje estelar que también siempre es hermano, bro, del Home Studio, que lo tenemos aquí, a nuestro querido bro DJ Mao Mix. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué se cuentan? ¿Cómo va esta mañana por un lado, tarde por el otro lado? Ay, bien, todo tranquilo. Esta vez somos mayoría los de este lado del charco. Exacto. Sí. Y también somos mayoría los que no somos peine. Bueno. Eso que nos falta. Ahí lo dejo. Y repasando los charcos, tenemos ahí a Don Richie, también dicho el señor de la abeja, desde México. Nos saca la malita ahí, Richie, para identificarte, ¿crees tú? Y Don Fede, más abajo de América, ahí en Perú. Nos saca la manita también, Don Fede. Ahí estamos, ahí, saludito oficial. Y ya aquí revolvemos a España, Don José GDF, el boss, entre comillas, de este grupo. ¿Cómo que entre comillas? A ver, explícame. Comillas gordas, que estamos aquí por audio, por vídeo, diciéndolo, más complicado. Así que la manita también, como ese tal, esas cosas. Y tengo que informarte, José, que todo el mundo en ese grupo se está revelando más allá de lo esperable, ¿eh? Ah, ya ve, sí. Y aquí también saludos del otro lado del charco, aquí de Fran Trujillo, como ya pone aquí, podcaster pro, el único podcaster pro que hay aquí en el estudio. Dicho y por primera vez mostrando su cara. Y rompiendo mis derechos de copyright, que precisamente nos lo decía aquí el compañero Jorge Lama, que nos manda el saludo aquí para todos. Y además, hola, Jorge, ¿cómo estás? Saludos para Jorge. Hola de nuevo, porque no es la primera vez que lo veo este fin de semana. Lo veo este fin de semana, lo veo, oigo. Y aquí también. Mira, y una de dos me deja pensando, Jorge Lama, que nos esté siguiendo, si es muy generoso o algo bueno tenemos que aportar, porque fumarse estos directos es de reconocer. Así que muchas gracias, Jorge Lama, por acompañarnos en esta emisión. Ya le comenté hace un momento a Jorge Lama que estaba invitado a participar a este lado de las charlas cuando quisiera. Exacto. Si no lo haces, ¿por qué no quiere él? Exactamente. Y ya digo, y dale también las gracias a Jorge porque nos confirma que estamos saliendo bien por el YouTube. Está bien, sí. Pero, Jorge, ¿por qué no te sumas? La verdad que creo que sería bueno. Y no sé qué pasó con Juan Carlos. Se supone que él se había comprometido hoy a tocar algo en vivo. No, como dijo Juanjo, pero se ve que no pudo el hombre hoy por. ¿Alguien sabe algo de Juanjo también? También igual que se mente no podría por temas familiares y por eso no ha podido decirnos ahí. Pero como decimos, aquí estamos los domingos, lo que decimos más eso, que somos los de músicos y podcaster más de mal vivir. Sí. Y mantenemos la guarda, pero los tendremos por aquí. Los tenemos por aquí al máquina de Juanjo y a máquina de Juan Carlos también, seguro siendo nuevos compañeros. Nos dice aquí Jorge Lama, el comentario que ponemos por vos, me van los pelones. Mientras vais distrayendo a la audiencia, entre comillas, voy a poner un enlace de Twitter a ver si hay alguien más se acerca por aquí. Dale. Ok. Pues nos dice exactamente también Jorge Lama que no tiene micro hoy, de acuerdo, compañero, ya digo, pero que está más que invitado a acompañarnos ahí cuando quiera. Y muchas gracias por estar ahí también, como decían los compañeros. Richie, apuntando que se va a peinar entonces aquí el Bojos de GDF. Y aparte que parece que ha hecho por ahí. Me dice las malas lenguas que ha hecho una paella española por ahí, algo eso hoy, pero bueno, esas son cosas ya más íntimas. Uy, no, yo quiero paella española. He hecho un arroz con cosas en realidad. Un arroz con cosas, bueno, también la definición. Richie, ¿qué tenemos para hoy? Pues no sé, yo nada más vine aquí a apuntarme a ver de qué se iba a charlar, pero tengo entendido que vamos a hablar de un tema, pues no sé si decir importante o muy importante, el tema de ruido, sobre todo porque pues la mayoría de nosotros donde grabamos no es en estudios profesionales, sino más bien desde nuestra casita, en algún espacio que hemos pues pretendidamente habilitar para realizar pues cualquier tipo de producción, en este caso pues esos directos, y seguramente a más de alguno de ustedes, a mí en lo personal me ha pasado mucho el tema de ruido, de tener mucho ruido por aquí, por allá, los rechinidos, el ventilador, lo que me digas. Entonces, bueno, pues me gustaría que el día de hoy pudiéramos charlar un poquito de esos problemas que nos llegamos a encontrar en nuestros trabajos de producción de la índole que sea, pero sobre todo del tipo de soluciones, los hacks por ahí improvisados que tenemos a nuestra mano, con los cuales hemos intentado paliar un poco el tema de los ruidos. Entonces, pues no sé, ¿ustedes también les pasa esto o soy el único que tiene un ambiente muy, muy nefasto para el tema de audio? Eres el único, carnal. Bueno, ustedes escucharon hace creo que un minuto y medio antes de empezar el vivo a mi perro ladrando porque alguien bajaba por la escalera del edificio. Es así. Esas cosas pasan. Estamos viviendo con una familia, estamos en casa, no tenemos un estudio profesional. Hacemos lo que podemos con el equipo que tenemos y tenemos que lidiar con eso, y el lidiar con estos detalles te lleva a aprender técnicas o aprender trucos que a lo mejor una persona en una radio o con equipo más profesional no le interesa tener porque simplemente no tiene esos problemas. Entonces, el hecho de poder aprender estas cosas creo que nos curta un poquito y comentarlas para que aquellos que están empezando y tengan el mismo problema les va a servir. Creo que es información útil y aparte entre nosotros nos podemos contar algún secreto también. Secreto de confesión ahí. Uh-huh. Ya estaba quitando el mensaje de los pelones ahí, Jorge, que se me haya quedado ahí. Estaba empezando a ser incómodo. Y aquí nos comenta eso, Jorge, que con los ruidos siempre acierta Murphy con alguna obra en la calle del entrevistado. Si, es que digo, si no hay ruido en una casa, yo creo que es que no vives en una casa. Yo, sinceramente. Sí. Tenemos perros ladrando. Mira, tenemos perros ladrando, motos que suben y bajan, autos que pasan. Vecinos discutiendo. Vecinos que no paran de quiquear, hablando claro. Exactamente. Aspiradoras exactamente. Pasando. Sí. Sí. Taladros. Taladro. Los mismos familiares que pasan hablando. ¿Y qué les vas a decir? No hables. No se puede. Entonces, siempre tenemos algún truquito, tenemos algún as bajo la manga o tenemos alguna forma de poder no ocultar, pero sobrellevar esa situación. Entonces, a ver, ¿cuál es el primer truco? Primero, creo que lo mejor sería describir, no mostrar si quieren, si lo quieren mostrar, lo mostramos, no, yo no tengo problema, pero describir cuál es el ambiente en el que estamos grabando. ¿Qué les parece? Venga. Empiezas ahí tú, DJ Mau, que estás aquí hoy, que se nos incorporaste. Bueno, pues a ver, primero que todo, hoy ando bastante improvisado porque en realidad en el lugar donde me encuentro no es donde generalmente grabo mis podcasts o bueno, hago cualquier cosa en el blog. Esto por algunas cuestiones familiares de temas de salud, parte de mi señora madre. Entonces me ha tocado salirme de donde me encontraba. Pero pienso que el tema de lo que tiene que ver con los ruidos de fondo es que primero que todo hay que arrancar por el tema del computador. Porque un computador que ya posee ciertos años es un computador que tiene un ventilador interno que empieza a hacer más ruido de lo normal y ya el tema de la limpieza, por mucho que se limpie, ese ventilador va a continuar con una X cantidad de ruido, que es lo que me pasa a mí en estos momentos. Lo segundo que pienso yo que hay que tener en cuenta es el tema del micrófono. Por ejemplo, las personas que tenemos laptops, tenemos que entender que los micrófonos de los laptops de por sí ya captan demasiado ruido. Primero, porque están incorporados dentro de la máquina y como tal están agarrando todo el ruido del computador. Y segundo, porque son micrófonos muy sensibles, los cuales captan cualquier tipo de ruido, así se encuentre a una cuadra o a dos cuadras de donde estemos. Pienso yo que eso es lo primero. Y bueno, con el tema de grabación, como les digo, estoy en este momento en un lugar improvisado. Y bueno, espero poder estar pronto en donde generalmente me hago, pero generalmente siempre en mi cuarto, que es en donde suelo tener el computador y un escritorio bastante grande donde pueda colocar mis equipos, la otra pantalla y en fin, lo que tiene que ver con la parte de DJ. Me río, perdón, yo me estaba riendo y estoy seguro que Richie se reía de lo mismo del mensaje de Jorge, que dice, en una grabación, y José también, pues, sí, en una grabación en la universidad tuve el baño de al lado sonando cada 15 minutos. Jorge, te cuento, algunos de nosotros, no, me voy a incluir para no mandar al frente a nadie en particular. Fran agachando la cabeza en este momento. Bueno, estuvo grabando no desde el baño. Como 15 minutos. No, yo creo que fueron más, ¿eh? Sí, fue de carga larga, ¿eh? Hay que reconocerle a Fran, sí, su esfuerzo. Sí. Hay que decir, mejoró la acústica bastante. Digamos que mejoró un poco. Bueno, les cuento, yo estoy en una habitación que solía ser el estudio, en el departamento. Ay, que me estaba yo riendo, ustedes muteados, ¿eh? Muy bien ahí la caña que me han dado, del baño. Solía ser el estudio acá en el departamento, que abriendo la puerta está el living, la sala comedor, con el televisor, en la espalda acá atrás tengo la cocina, donde ahora está desayunando mi hija que se acaba de despertar. No sé si ustedes la escuchan, yo sí la escucho hablando con mi esposa. Y a menos de... No, por aquí no se registra eso. Menos de 10 metros está la escalera del edificio donde la gente sube y baja. Es un edificio pequeño que no tiene ascensor. Y son 5 pisos, contando planta baja, primero, segundo, tercero, cuarto, y la gente no hay ascensor y la gente sube y baja por la escalera. Y cada vez que alguien sube, el perro ladra y estoy con esos ruidos, con esos problemas. Mi computadora también es una laptop relativamente antigua, potente, pero era de lo mejor que había en ese momento, pero ya es antigua, ya tiene 9 años, entre 8 y 9 años. Y sí, lo del ventilador es verdad, cada vez que la prendo son unos 10 segundos de taca, taca, taca, taca, taca del ventilador, parece un diésel prendiéndose. Y pero bueno, me dura 10 segundos máximo, no dura más. Como el programa anterior les había comentado del problema que tuve con la mezcladora, que lo solucioné cambiando la fuente, parece que la fuente no estaba bien, y ese ruido marrón y blanco de fondo que tenía se solucionó. Pero así todo, hay algunos truquitos que vamos a adelantar. Yo hoy tengo problemas con Jack, no estoy con Jack, estoy con Pulse Audio, y no puedo mostrar las cosas que hago, pero o los plugins que uso, pero será para otra oportunidad. Pues muy bien ahí, Fede. Saludamos también a Orlando Hernández, que nos daba el comentario también de que hay que entender las condiciones de normalidad, en los sonidos, ¿no? Como las características, lo que estamos hablando, los ambientes que estamos, ¿no? Y ahí también nos ponía también un truco, un tic de Jorge Lama, ¿no? Del posicionamiento de los micros, que sabemos que también es fundamental. Richie, ¿qué vamos a decir eso con tu micro de abeja? Deja, compañero, que me meta un poco contigo, carnal. De cómo posicionar ese micro, como está diciendo Jorge Lama, para cómo apunta, ¿no? Y fundamental, además, la elección del espacio para grabar, ¿no? Es que fíjate, parto, ¿no?, de esto que ya mencionaba Dimau respecto al ordenador, que sí vas controlando los ruidacos de ahí, pero conforme vas saliendo de ese espacio reducido, lo que es el ordenador, pues tienes, ¿no?, el micrófono de entrada, porque bueno, si es un micrófono dinámico, sabemos que más allá de las calidades y demás que pueda dar, es un micro relativamente silencioso en lo que es el ruido ambiental. Y muchas veces lo que queremos es un micrófono así grandote, bonito, guapo, como estos de condensador, que serán bonitos, guapos y lo que me digas, pero también captan ruido que da gusto. Y entonces ahí es donde vamos lidiando, ¿no? con las situaciones donde tenemos que optar por elegir uno u otro micrófono y, bueno, pues también ir pues adaptándonos al espacio en el que estamos y lidiando con esto, ¿no? Por ejemplo, mi espacio relativamente, bueno, aquí donde se ve, bueno, parece que fuera una gran habitación y no, realmente es un espacio pequeño, pero tengo un par de muebles, pero no lo suficientes como para reducir. Por ejemplo, yo lidio mucho con el tema de ecos, de reverberaciones, y lo primero que hago es andar así como loco, dando vueltas por la habitación, aplaudiendo, tratando de ubicar no las áreas. Mismo, que no son aplausos a ti mismo, no es egocentrismo. No. Es que se aplaudir o cantar, entonces no me deja mucha opción, vale. Entonces prefiero ir aplaudiendo algo, matando moscas, cualquier cosa, para ir ubicando, ¿no?, las áreas más conflictivas de ecos, de reverberaciones, y pues la menos conflictiva, digamos, que en este caso es este espacio que tengo, pues obviamente, bueno, quito las cosas para que no haya distractores, pero si vieran la parte de atrás, que me daría vergüenza presentarla, es un chiquero, ¿no? Aquí en donde estoy, trapos, ropa, cajas, libros, todo por aquí está amontonado. Pero bueno, es algo que de una u otra manera también ayuda a reducir un poquito ese tema, ¿no?, de reverberaciones, que insisto, ese es para mí el gran problema, ¿no? Quizá en algún momento me dé por poner algún panel acústico, que no sé qué tanto pueda llegar a mejorar, pero quizá lo haga, pero más con la intención de experimentar, porque al menos de momento creo que la configuración que tengo es más o menos aceptable y siguiendo, ¿no?, un poquito el tema, un consejo que nos daba Jorge Lama también, si mal no recuerdo haber leído, que hablaba de la ganancia, ¿no?, con la cual estamos trabajando en mi caso, ¿no?, desde un pequeño mixer, pues tratar de darle la menor ganancia posible para de alguna manera reducir esa sensibilidad a, pues sobre todo, ¿no?, los ruidos externos, ¿no?, y ir manejando un poco la situación de ruido. Y por eso exactamente nos convertía a Jorge, que ahí está eso, que lo que mejor funciona son alfombras, cortinas, como hemos aprendido en el home, ¿no? Cuanto más cacharros al final en la habitación, mejor, para quitar los rebotes, los ecos, todo lo sí, eso para indeseable. Es más mirando para el tema de rebotes, más que para aislar del ruido. Pero depende también el material de esos cacharros, ojo, ¿eh? Depende. Ahora, hablando de ruidos, un segundito, ya, listo, ya comé de la silla. Ah, sí, exactamente. Eso, por ejemplo, ruidos también, sillas, pues. Y ahí decimos eso, dándole paso al último, no por ahí menos importante en esta ronda, al boss José GDF, y que sigo compartiendo aquí también mensajes de Jorge Lama. ¿Qué es esta parte que nos compartes tú aquí, José? Bueno, aparte de podcastear como vosotros, también soy músico, como bien sabéis. Yo tengo la suerte de que muchos de mis instrumentos son de línea, se conectan directamente a la mesa. No hay problema, ya puede haber un terremoto o lo que sea, mientras no se me caiga el piso encima. Uh-huh. Que vivo en un piso, por cierto, vivo en un edificio de bloque de viviendas. Tengo vecinos arriba, vecinos abajo, vecinos allá atrás, vecinos allá. Uh-huh. Estoy rodeado de vecinos. Cuando no es uno, es el otro. Entonces, los instrumentos eléctricos no hay problema, se conectan a línea y no hay problema. El problema empieza cuando utilizamos estos juguetitos que nos gustan tanto, los micrófonos. Y ahí es cuando entran las guitarras acústicas, las voces y algún instrumento acústico más que por ahí. Ahí sí que se puede colar algún perro ladrando, algún vecino discutiendo. ¿Qué solución encontrar para eso? Yo una vez grabé a las 1:30 de la mañana o a las 2, grabé una guitarra española una vez. Me esperé porque dije, aquí hay mucho ruido, voy a esperarme aunque sea a unas horas un poco más indecentes para grabar porque... Indecente. Y fue la única manera, Fue que era una parte de guitarra muy, muy tranquilita, muy silenciosa, y tuve que esperarme a esas horas para poder grabar. Y esa fue la única... una de las soluciones que encontré a esto del ruido. Y ahora mismo, pues... Mira, Si me permiten, Racal está diciendo que hay del ruido electrónico USB. Tengo una Behringer 302 USB y se introducen interferencias electromagnéticas puntuales a 8 kHz. Ahí la instalación eléctrica tiene mucho que ver. La instalación eléctrica. Todo siento mira, Racal, yo tengo una 502 USB. Sí, la Behringer 502 USB. Y lo solucioné el problema. Primero, a ver, antes grababa en la oficina del restaurante, en el centro de la ciudad de Cusco. Es un centro histórico. Yo estaba dentro de un palacio inca. Las conexiones eléctricas eran muy malas. Eran muy antiguas más que malas. Sí, eran conexiones que ya tenían unos 30 años. Y eso no era bueno. Ahora que me vine con el tema de la cuarentena, me vine acá a mi casa, seguía teniendo menor interferencia, pero seguía teniendo. Y se me rompió un pin de la fuente, y esto fue casualidad, por supuesto, se me rompió un pin de la fuente, cambié la fuente y se solucionó el problema. Así que a lo mejor el problema que tenés vos es el mismo que tengo yo, fíjate, a lo mejor es también de la fuente. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo tuve el mismo problema grabando en un local de ensayo una vez con un portátil. Hasta que no desenchufé la fuente de alimentación del portátil, no pudimos grabar. Tuvimos que grabar a pura batería, porque había algo en la instalación eléctrica, había algo que no dejaba grabar bien. Ojo, yo estoy hablando de la fuente de la mezcladora, de la Behringer. Yo estoy hablando de la fuente del ordenador, pero se enchufaba a la fuente de la mezcladora que usábamos, así que es algo parecido también. Es algo de la electricidad. Está bien. Les voy a contar una historia. De hecho, se la escuché en un podcast. No sé si ustedes conocen el podcast de Mixio, que es un podcast de tecnología. Y contaban que en una ciudad de un país de Europa, no recuerdo en ese momento el país, todos los días a las 7 de la mañana se quedaban sin internet. Un gran sector de la ciudad, todos los días a las 7 de la mañana. Y duraron con ese problema cerca de 5 o 6 años, hasta que se pusieron a investigar por qué a las 7 de la mañana se iba. Y cambiaron todo el cableado estructurado de internet en toda la ciudad y siguieron con el problema. Hasta que descubrieron que había una frecuencia que les estaba haciendo interferencia. Cuando se dieron cuenta, esa frecuencia venía en una casa que tenía un televisor antiguo. Pero el problema no era como tal del televisor, sino de la conexión de electricidad, ¿sí? La parte que tiene que ver con la toma corriente y los cables de la casa que ya eran bastante antiguos, y eso generaba masa. Lo mismo pasa, por ejemplo, yo tengo mi sonido profesional, y en muchas ocasiones, por no decir que en la mayoría de ocasiones, siempre hay un ruido de fondo, que cuando tú no tienes música, cuando no se está hablando por el micrófono, que está todo en silencio, pero los volúmenes se encuentran arriba, siempre hay un sonido de que está ahí, y a menos de que se coloque el volumen de la música así sea bajito, no se oculta. Y esto tiene que ver directamente porque las conexiones eléctricas generan masas y los cables por eso se deben mantener en buenas condiciones. Y no, muchas veces se le escapa a uno de las manos de que sean problemas de cableado de los equipos de uno, sino ya que tiene que ver directamente con el cableado de electricidad del local, de la casa o del lugar donde uno se encuentre. Y aparte de eso, muchas veces tampoco no solo tiene que ver con ese cableado, sino con los electrodomésticos que estén conectados. Una nevera, un congelador, entre otros. Por ejemplo, hay congeladores que siempre van a generar masa y ruido de fondo. Entonces, a veces es bueno uno conectarse a una toma que esté muy aparte de donde se están conectando congeladores, neveras, televisores, etcétera, porque eso genera bastante ruido, y por eso cuando yo hago los eventos, nosotros conectamos el sonido en una toma y la estructura con las luces en otra toma totalmente distinta, para poder por lo menos bajar las posibilidades de que haya ruido de fondo o que el ruido de fondo sea muy, pero que muy tenue, muy bajo dentro de las posibilidades. Entonces, muchas veces uno puede hacer muchas cosas, pero siempre hay ruido. Y otro punto, de pronto la gente por mantener un orden bien bonito, lo que hace es agarrar los cables, por ejemplo, de la toma del computador, y uno lo enrolla o los coloca pegaditos y luego los envuelve uno. Eso se verá muy bonito, pero lo malo es que si tú mantienes el cable enrollado de electricidad, eso empieza a generar magnetismo. magnetismo, y ese magnetismo lo que hace es generar interferencia, y esa interferencia puede provocar ruidos de fondo, puede dañar la señal de Wi-Fi, la señal de Bluetooth o cualquier otro tipo de señal que tú tengas, sea de audio o de imagen. Ahí estamos, y sobre todo digo, y en casas antiguas la toma de tierra o derivación a tierra, que esa ausencia al final es una fuente de ruido brutal. Suele pasar, ¿no? Sí. Sí. Aquí está, tenemos distintos. Y Jorge Lama, que la 302 USB no necesita enchufarse. Yo eso la verdad es que no lo sabía. No sé si hay uh-huh. otro tipo. La que yo he probado, antes de estaba entre la 302, la 502, y la 302 que sí probé tenía fuente. No sé si son otros modelos, no, la verdad es que no lo sé, pero esta sí tenía fuente, así que no sé. ¿Has probado a hacerla funcionar simplemente enchufándola y ya está? ¿La mía? A lo mejor, sí. ¿La 502? No, se necesita la fuente, necesito enchufarla. ¿Se necesita? Sí, necesito enchufarla. Si tú, he tenido que cambiar el... Una de las cosas que trato de hacer es que el cable de alimentación de la computadora, que la tengo que tener siempre enchufada a la laptop porque la batería no funciona, así que la tengo que enchufar, y la mezcladora también la tengo que enchufar. Entonces lo que trato de hacer es que los cables vayan separados. Uno va hacia el de la computadora, va hacia mi izquierda, un toma corriente que tengo a mi izquierda, y el de la por adelante del escritorio, entre comillas, escritorio de la mesa, y el de la mezcladora va por atrás hacia la derecha, a un toma corriente que está acá al lado mío. Hice eso para distanciar las dos fuentes lo más posible, lo que más pueda. Sí, tanto la fuente de la mezcladora como la de la laptop están lo más lejos que pueden una de la otra. ¿Para qué? Para evitar posibles ruidos de fondo, posibles ruidos eléctricos. Pero sí, se necesita. Y como el cable pasa por atrás mío, me tuve que acostumbrar a no estirar mucho las piernas porque la desenchufo. Es probable que me vuelva a pasar hoy. Normal, la desenchufo todo el tiempo con los pies. Muy bien, nos da otra vez, Raquel, las gracias por los consejos. Muchas gracias a ti por estar aquí también participando. De hecho, DJ Mau. Hay un punto que se me quedó por fuera y es el tema de los estabilizadores de energía, ¿sí? O supresores de pico, como le dicen en otras partes del mundo. SAI, aquí, por ejemplo, en España se dice más el SAI. Sí, por ejemplo, los estabilizadores son un punto que eso es como una balanza, o sea, o proteges tus equipos, ¿sí? O por el contrario, los dejas de proteger y lo que tienes es, evitas el ruido de fondo, porque los estabilizadores lo que hacen es generar mucho ruido de fondo, sobre todo cuando son estabilizadores, digamos, que son máquina, ¿sí? Que son con embobinado directamente, ¿sí? Porque hay dos tipos de estabilizadores, el que es de máquina de toda la vida y los que conocemos hoy en día que son digitales, que eso es una pequeña placa con un fusible y ya está, que son lo que llaman hoy en día estabilizador digital. Y el estabilizador digital es muy bueno porque en caso tal de que haya un corto, ¡pah!, pega y revienta el fusible y salva tus equipos. Pero lo que tiene de malo es que el estabilizador digital, ¿sí? El problema del estabilizador digital es que ellos no suprimen picos ni para arriba ni para abajo. Lo que hacen es estabilizar. Si la luz está más arriba de lo que debe estar, nos tenemos que aguantar esa situación, o si está más abajo, lo mismo. Y aunque no generan ruido, el problema es que los otros, los de toda la vida, los que conocemos con embobinado, ellos sí estabilizan. Si la luz está muy arriba, la bajan, y si la luz está muy abajo, la suben, o sea, la energía eléctrica. Pero generan mucho ruido, entonces es complicado. Por ejemplo, ¿cómo hacen en los estudios semiprofesionales o profesionales? Ellos lo que hacen es que tienden el cableado de electricidad, lo tienden hacia un costado e inclusive sale del cuarto de grabación y tienen todo conectado a una placa de electricidad totalmente lejos y totalmente aparte del cuarto de sonido. Y es de la única manera para ellos poder proteger equipos, que de por sí siempre un equipo es costoso, una interfaz DJ, un mezclador, una consola, lo que sea, son equipos que de una u otra manera tienen un costo. Desde un audífono es un costo que siempre va hacia arriba, entonces mantienen eso alejado, ¿cierto? Para poder evitar ese ruido. Pero en el caso de uno que pues está en una casa, que no hay un cuarto que uno pueda adecuar por X o Y razón, se le complica a uno y uno prefiere proteger sus equipos, así tenga algo de masa, de ese ruido de fondo que se genera electromagnético. Y lo que nos comenta aquí el compañero Jorge Lama, que siempre también lo de cables buenos ayuda, es clave también como todo. Yo mejoré la calidad del audio cambiando el cable del micrófono. Sí, por eso que todo cuenta, ¿no? Sí. Y en mi caso tiene unas regletas que se van con protección para ese tipo de cosas también. Voy a pedir compañía de Richie, porque lo comentaron por el directo, aquí las personas que nos están siguiendo, de siempre ese poco esa disyuntiva de micro dinámico o micro de condensador. Richie, pido el comodín tuyo. Es que eso depende de ahí un montón de cosas, ¿no? Desde cómo quieres escucharte, o sea, yo me podría grabar con uno u otro, pero para lo que estoy haciendo me daría lo mismo a final de cuentas, ¿no? Tener que usar uno u otro, y esto ya más que nada es por ego, por vanidad, por lo que quieras, o sea, no es algo que necesite, ¿no? Un micrófono dinámico me podría funcionar perfectamente, y más para, digamos, como ahorita que estamos haciendo estos directos, creo que sería la recomendación ideal, porque te va a no quitar, pero sí reducir bastante el tema de ruido, ¿no? Ya si lo que necesitas es una voz acá más guapa, más profesional, a lo mejor la tienes súper horrible como la mía, bueno, pues necesitas un condensador que le dé otro brillo, otro matiz, otro ahora, algo extra. ¿Por qué, Richie, primero no explicas la diferencia entre un dinámico y un condensador y cardioide y todo ese tipo de cosas para, o supercardioide, y esos términos que uno va escuchando y que la mayoría de la gente no saben qué es? Y ¿por qué no explicas esas diferencias para que puedan entender de qué estamos hablando? Sí, pues exactamente, lo damos por entendido que se entiende, y mucha gente exactamente cuando está empezando a ir directos por internet y tal, se queda con esto. Bueno, ¿qué micro utilizo? Richie, ahí ese pues, taller de micro. Digamos, fíjate que, bueno, es que es complicado y en la parte técnica, aquí voy a salir bailando feo, pero bueno, el tema, digamos, o la primer diferencia que yo noto entre uno u otro tipo de micrófonos, digamos, un micrófono dinámico es como ese que estás usando tú, Federico, como el que trae Fran, que son micrófonos que tal cual los conectas en una interfase y suenan y hasta ahí. El detalle de los micrófonos de condensador como este es de que requieren una alimentación eléctrica adicional, que la misma interfaz la proporciona, pero eso es lo que va a marcar la diferencia, digamos, que le va a inyectar ese extra que necesita el micrófono para poder funcionar, y obviamente, bueno, tiene una captación mayor del sonido, una mayor riqueza. Digamos, es una muy burda explicación de qué hay. Aparte la membrana... Cambia también la membrana, el que tenés vos, que estás mostrando la abeja, que tenés adelante tuyo, tiene una membrana amplia que capta el sonido, y eso le permite captar mayor cantidad de sonido. O sea, mayor cantidad de sonido, a lo que me refiero es que... rango de frecuencias, ¿no? Los más remotos y más suaves. ¿Sí? Un sonido que a lo mejor el mío no lo captaría, sobre todo porque el mío es cardioide y los sonidos que vienen de atrás no los capta más los que vienen de adelante, el supercardioide, y de los costados, tiene un ángulo de captación, el supercardioide ese ángulo lo reduce mucho, y hay algunos inclusive que se puede direccionar el ángulo de captación, y el tuyo capta todo lo que está alrededor, absolutamente todo. Sí, me gustaría a mí responder a Jorge ahora cuando... Sí, tiene una duda existencial, ¿eh? Tiene Jorge una duda. Sí, veo que es una duda súper importante, ¿no, Jorge? La mujer nos pregunta, ¿no? ¿Cómo poder hacer para sonar sexy para las mujeres? ¿Alguna recomendación? Lo primero que yo recomiendo, no se traguen el micrófono. ¿Cómo? No se traguen el micrófono. Porque si se lo tragan van a sonar horrible. ¿Sí? Segundo, no hablen como Richie. Hazte con un procaster que a mí me dijo una chica que tenía una bonita voz una vez en un directo de Yo-Yo, creo que fue. Pero esa era tu mamá, no la que lo dijo, ¿no? No. Pero miren, que, hablando un poquito en serio, vea, uno no necesita tener una voz súper grave como el caso de Paco Estrada, que es el tenor del software libre. El Sinatra. Pero el Sinatra, uno puede trabajar la voz, uno la puede trabajar. Yo por lo menos he aprendido a trabajar la voz y yo manejo 2, 3 o 4 tonalidades de voz diferente, ¿sí? Y esto lo he hecho pues porque en mi trabajo DJ, aunque Generalmente yo no suelo utilizar micrófono en campo porque siempre suelo tener un maestro de ceremonias o en su defecto un animador, ¿sí? Me ha tocado aprender a trabajar la voz para suplir esos momentos en donde ese maestro de ceremonia o ese animador por X o Y razón no se encuentra en el momento porque, bueno, su llegada era un poco más tarde o lo que sea, y tiene uno que salir a cubrir en ese momento esa situación. Y para eso hay muchas clases, inclusive el tema de la vocalización tiene mucho que ver. Hay técnicas para eso. Y hay un truco muy pequeño, muy indispensable, que sale por un valor muy chico. Por ejemplo, hay gente que quiere arrancar a hacer podcast, hacer sus transmisiones, pero no poseen el dinero para comprar una interfaz de audio, para tener un micrófono muy bueno. Pero entonces yo recomiendo lo siguiente: cómprense una tarjeta de audio USB, de esas que son chiquiticas, que el costo de eso no es sino de 1, 2, 3 o máximo 4 euros si lo ponemos en la parte, digamos, de Europa. Y si es por ese lado del charco, pues hablando en dólares, no supe los 3 o 4 dólares. Y tú colocas eso y conectas tu micrófono, o sea, por ejemplo, este micrófono, por aquí no estoy hablando, pero este micrófono, y créeme que automáticamente te cambia la voz. La voz se siente más nítida, más grave, y fuera de eso, o suprimes el ruido de fondo cuando conectas dicho micrófono directamente a la entrada del computador, que cualquier entrada de computador de micrófono es mala, no importa si es un computador gamer, si es un computador de mesa, si es un Mac, si es lo que sea, eso es horrible. Pero con esas pequeñas tarjetas de audio USB, que su costo es que es mínimo, son muy económicas, automáticamente tú levantas la calidad de audio. No será profesional, pero con eso puedes arrancar. Aunque se aproxima un poquito el sonido a lo que es el sonido natural de la voz, que es lo que en definitiva buscamos, con eso ya es suficiente. Porque ahora lo otro, cuando tú conectas un micrófono a la entrada de tu computador, empiezas a sentir la voz como. La voz te sale muy nasal, pero cuando colocas ya una tarjeta de audio, por pequeña que sea, como dices tú, José, ya la voz es mucho más natural y ya depende del manejo y la tonalidad que tú le estés dando a tu voz y la respiración. Saber tener aire para poder hablar cómodamente y no tener uno que hablar de pronto rápido como hablo yo y terminar sin aire. Hay que saber manejar el tema también de la caja torácica, de los pulmones, para poder hablar correctamente. Y además, perdón, si me permiten, de esto que comenta Mauricio, el tema también de jugar con nuestro equipo, con nuestro micrófono y las distancias. ¿Para qué? Para aprender a ubicar el lugar en el que mejor se escucha, porque yo puedo estar hablando aquí y a lo mejor se me escucha porque es condensador y suena muy bien, pero conforme yo me voy alejando, esto ya tendría que ir mermando de alguna manera la calidad, pero lo mismo si me voy acercando, sí habrá un bonito efecto de proximidad, pero sobre todo en un micrófono dinámico, prácticamente como decía Mauricio, no te estás comiendo el micrófono y empiezas a distorsionar, no se entienden las palabras, ¿no? Y esto es algo que si estás buscando una calidad de sonido, pues lo acabas matando, pero fácilmente, ¿no? Entonces, ir buscando las diferentes distancias y lo mismo, ¿no? Si estoy hablando y de momento siento que me falta aire, bueno, pues puedo alejar el micrófono para que no capte que estoy respirando y, bueno, dar tiempo a renovar ese aire, la fuerza y poder seguir hablando en lo que sea que estés haciendo, ¿no? Entonces, no podemos, a pesar de que ahorita estamos en cámara, en micrófono y eso está quietecito, no mantenernos tan estáticos, sino en algún momento, pues, alejarte, moverte, dar tiempo a las respiraciones para ir jugando con todo esto y de alguna manera ir también matando, porque el tema era el ruido, bueno, pues ir matando esos ruidos raros que luego se llegan a meter en algún momento. De la importancia de monitorizarse bien con los auriculares. Ojo. Sí, exacto. El retorno. Hay dos puntos que yo quiero tocar. Desenchufé la metralladora sin darme cuenta. Porque a mí me gusta de pronto que la gente que quiere arrancar con esto se den cuenta que no se necesita tener super equipos o arrancar a comprar de todo para empezar. Hay un truco muy básico y eso es independiente del sistema operativo que uses. Si tú sientes que tu micrófono está captando muchísimo ruido, haz que tu micrófono capte menos. ¿De qué manera? Te vas al panel de control o a la configuración de sonido y bájale al micrófono. Bájale al micrófono. Y eso hará que el micrófono capte menos ruido y lo que tú tienes que hacer es levantar un poquito el tono de voz. No hay necesidad de gritar, pero levanta el tono de voz. Y levantando el tono de voz, el micrófono te va a captar correctamente y fuera de eso va a evitar agarrar tanto ruido de fondo. Mire, por ejemplo, comentan al inicio el ruido de fondo de la gente. Ahorita está pasando un señor vendiendo algo en la calle. Exactamente, usted va a decir DJ Mago, que no está entrando sonido de lo externo, ¿no? Bueno, entonces me corto un poquito el micro para que ustedes puedan hablar mientras pase el señor. Ahí está. Y voy a comentar aquí primero. Ahora, que... ¿Cómo habla este pibe? ¡Qué barbaridad! No lo calla nadie. ¡Qué bárbaro! Saludarlo primero a Gonzalo Arisca, que nos ha comentado también eso, que mayor cantidad del espectro sonoro. Yo, si me permiten eso, que ahora sé por qué me han dejado el control hoy, para que yo no hable nada al final. Ya les he pillado por dónde van a jugar. Ahora lo he entendido. Yo no sé diferenciar lo de dinámico y condensador. Es que dinámico, como se ha comentado así por aquí, al final tenemos que hablar casi como Julio Iglesias, pegado al micro, pero que nos aísle evidentemente todo lo demás. Y el ambiente, pues como es eso, ¿no? El condensador es ambiental, ¿no? Ya sería más tipo móvil, lo que no sería la mejor referencia, pero es un micrófono ambiente que va a captarnos todo el entorno que tenemos. Yo digo eso, si tiene uno un entorno hostil, como es en mi caso, yo vivo en un barrio cerca de un hospital, tengo todo tipo de fuentes de ruidos posibles. Aparte de un edificio grande, muchos vecinos. Entonces, evidentemente, poniendo condensador, mucho más cómodo, sabemos que se puede hablar porque podemos mantener la distancia, sobre todo para directos por internet, es mucho más cómodo que no estar aquí como yo, que me tengo que pegar más al micro para que se me entienda mejor. Pero evidentemente el aislamiento es ahí primordial para si queremos eso. Aislarlo más del ruido, como ha pasado ahora con DJ Mau, que nos ha encantado ahí fuera, si estaban vendiendo pescado, lo que estuvieran vendiendo, con todo eso, y no has entrado y es normal. Si viene alguien aquí en el barrio ahora y se pone a vender algo, se va a colar por aquí. Eso es no normal. No es ninguna casualidad que ese tipo de micrófonos, como los que estáis usando tú, Fran o Fede, son los que más se utilizan en escenarios, en los actuaciones musicales. Porque son los más indicados para no recoger el sonido de la propia banda y de todo el ruido que hay alrededor. Y claro, tiene, esa es la diferencia fundamental en el uso de ese tipo de micrófonos con respecto a los condensadores. Y aquí, José, a colación de lo que dice aquí, ¿qué te parece Orlando Hernández? El convertidor AD adicional ayuda a mejorar la respuesta de los micros. Excelente dato para superar la complicación de no tener una tarjeta de audio. Se refiere al convertidor de que comentaba DJ hace poco, ¿no? Es una especie de... Sí, a la tarjeta. Exactamente. Sí, no llega a ser una tarjeta, la parte más importante de la tarjeta de sonido, que es el convertidor analógico digital. Ahora, que es que tengo la tarjeta en otro lado y les muestro una. Hay un punto que también es importante y con esto quiero hacerle la pregunta a José, que es el maestro de maestros. Y es el tema de la edición. Por ejemplo, yo estoy grabando, puedo tener algo de ruido de fondo y en el momento en que me quede en silencio, se puede captar algo de ruido. Pero a la hora de la edición, tú también puedes mejorar y suprimir ese ruido de fondo por medio del ecualizador o de filtros, etcétera, que se pueda reducir ese ruido. Entonces le pregunta a José, en modo edición, ¿cómo quitas ese ruido de fondo del micrófono? ¿Ruido de micros? ¿De fondo? ¿Ruidos blancos, así te refieres, no? Sí. Para eso existen filtros más o menos efectivos. En Audacity hay uno, por ejemplo. Y si estamos hablando de ruidos más caóticos, como el ruido que tienes ahora mismo de fondo tú, por ejemplo, así ya es más complicado. Pero si es un ruido tipo ruido blanco, hay filtros que funcionan de la siguiente manera. Te coges la muestra de una muestra pequeña de lo que es el ruido que quieres quitar y con esa muestra el filtro lo puede... A lo mejor no quitar del todo, pero sí bajarlo bastante. Porque si te pasas, también hay que tener cuidado, porque si te pasas, el sonido global puede sonar un poquito raro. Enlatado. Sí, te puede quitar características de tu propia voz. Exacto. Sobre todo en las heces. ¿En Ardour tú qué usas para quitar ese ruido blanco? En Ardour, que yo sepa, no hay ningún filtro de ese tipo. Sí que se puede utilizar plugins como a modo de puerta de ruido, pero no es igual. Una puerta de ruido lo que hace es, a partir de cierto nivel, deja pasar el sonido y a partir de cierto nivel no. Pero lo que es ese tipo de herramientas, que yo sepa hasta ahora, no sé, en la versión 6.3 no lo sé todavía, pero sí habrá algo de eso, pero hasta ahora que yo sepa no hay. Pero con un ecualizador se puede hacer, por lo menos... lo mejoras un poco, independientemente que uno sabe que el ecualizador va a quitar tonos, ¿cierto?, de la voz o de la música, sí. Pero algo puedes hacer, sobre todo si es un ecualizador, entre más bandas mejor, porque lo que haces es quitarle menos tonalidades a la voz y ayudas a quitar un poco el ruido de fondo. Exacto, ese es el precio que hay que pagar, que te va... Pero se puede solucionar con una puerta, hay una puerta también, una puerta multibanda también, que creo que Fede la conoce bien, ¿no? Que te puede, claro, yo la he usado muchísimo. Yo la usé muchísimo porque, como les comentaba antes, el problema que tenía en la oficina del restaurante, que lo extraño, la verdad, pero bueno, lo tengo que cerrar porque las condiciones actuales. Tenía que usar una puerta sonora, una puerta de sonido, porque el ruido que entraba era muy, muy, muy fuerte. El ruido blanco y el ruido marrón que había eran muy, muy altos, muy fuertes. Y sobre todo, estaban muy cerca de mi tono de voz, ¿sí? De mi frecuencia de voz. Están por las partes más bajas, no por las partes más altas. Y eso me tapaba la voz y competía con mi propia voz. Entonces, al usar esa puerta de ruido, le sacaba características a mi voz y sonaba más metálico a veces. Ahora, por suerte, he podido solucionarlo de forma análoga, no digital, no con plugins, sino desde la misma mezcladora, el mismo equipo, puede solucionar algunos de esos problemas. Uh-huh. Pero sí, es complicado. Y les quiero hacer una pregunta. Sabemos que algunos aparatos o algunos muebles o tener grabar en una habitación con equipo, con cosas, hace que algunos ecos, hacen que esas cosas, que esos elementos y sobre todo los materiales absorban parte del sonido y no hay eco. Si digo eco para hablar en un lenguaje que todo el mundo entienda, no hay eco. En la habitación en la que están, pregunto, en la habitación en la que están, ¿qué tipo de muebles tienen o qué tipo de elementos tienen para poder eliminar esos ecos? Yo les cuento. Eso va a ser muy personal, Fede. No, yo tengo un ropero de madera. Si muevo la cámara, tengo cortinas. No es necesario mostrarlo, solamente lo describimos. Yo tengo un ropero de madera, tengo cortinas, tengo la habitación. Estoy mirando un lado de la habitación en donde el eco, cuando rebota en la pared que tengo adelante mío, es absorbido por la cortina, por la madera y por las cosas que tengo atrás. El cuadro no hace nada, pero de este lado, que no se llega a ver, a mi izquierda, están esas cosas que absorben el rebote de la pared, que en este momento la estoy tocando. Hago así, la toco. ¿Sí? O sea que hay eco, rebota el sonido de mi voz, pero lo absorben esos materiales. Ustedes, ¿cómo armaron el lugar en el que están grabando para que no les pase esto? O sea, ¿nos confiesas tú primero? Si quieres. A ver, yo la verdad es que tampoco he hecho gran cosa. Lo único que he hecho de lo que se recomienda hacer es colocar el lugar de escucha donde estoy yo ahora, aproximadamente un 38% de lo que es la longitud total de la habitación. ¿Qué he tenido que hacer para ello? Mover el escritorio, separarlo de la pared, de manera que el asiento está en la mitad un poco más hacia adelante. Eso para empezar. Eso se hace para evitar ondas estacionarias. Si te pones justo en el medio de la habitación, pues vas a tener rebotes de toda la habitación y van a coincidir en ese punto. Entonces, eso por un lado. Por otro, debería poner trampas de graves ahí atrás, seguramente. Y ahí atrás también en algún panel y a los lados. Cosa que todavía no he hecho, todavía. Debería hacer pronto. Lo único que tengo aquí atrás es el armario de tela donde guardo los instrumentos. Es de tela y es un material bueno para absorber. Y poco más. Y tengo el store está aquí de la ventana y la pared de aquí de la derecha está vacía todavía. A mí no me pasa nada. Lo que pasa es que como utilizo micrófonos dinámicos normalmente no se nota mucho que está esto... A ver. No se llega a apreciar mucho, ¿no? Hay un poquito. Pero sí que hay. Está. Hoy se me ha olvidado cerrar la puerta del estudio y tengo también los rebotes del pasillo. Las puertas, aparte como decimos, las puertas de ruido, nunca mejor dicho, pero puertas de ruido físicas, ¿no? Sí, porque tengo al lado del estudio, tengo la puerta donde salgo a la calle, ya al pasillo de comunitario. Y por ahí, si pasa alguien por ahí, se oye seguro. Claro. Así que se me ha olvidado. Richie, siguiente nominado, ¿qué nos puedes contar tú por ahí que tienes ahí que te rodea? Que te rodea tu vida. Mira, aprovechando, digamos, lo pequeño de la habitación, te digo, enfrente de mí, o sea, no tan inmediatamente, que te gusta 2 metros de mí, tengo un mueble de madera, que bueno, ese es el gran matador de rebotes. Matador. Luego, a mi izquierda tengo lo que es una ventana, pero la tengo cubierta con cortinas gruesas, sobre todo me refiero para el cuando vamos a hacer como esto, una grabación o lo que sea, para aislarme del ruido exterior, que aunque aquí digamos relativamente las casas son, pues no sé si decir más o menos grandes, pero los vecinos son igual de grandes, igual de ruidosos, entonces da lo mismo, ¿no? El espacio en el que esté, tengo que mantener de alguna manera, ¿no? El ruido de fuera. Les comentaba, ¿no? Tengo aquí un sillón ahí con ropa y demás también que ayuda a amortiguar bastante. Pero también otro elemento que estoy incorporando, que parece ser también que ha ayudado un poquito con el tema de estos ecos, de estas reverberaciones, aprovecho, digamos, las cajas de cartón de mensajería, ¿no? De cosas que vas comprando por acá, pues ahí las voy apilando y las acomodo así en ángulo, y eso también ayuda de alguna manera a frenar un poquito, a romper, digamos, estos ecos, ¿no? Entonces, básicamente son los apaños caseros, digamos, con los que lidio en ese sentido. ¿Puedes hacer una esto prueba, Richie? Es lo último que ha dicho Richie, es la versión moderna de las hueveras, ¿no? Poner las cajas de Amazon y de... A hueveras que nos falten. Bueno, es que no quería decir Amazon porque iba a sonar medio acá, pero por decir básicamente. Algo. De prueba final, ¿cierto? Claro, eso es un truco también. Los cartones, la plancha de huevo, son muy buenos para absorber ruido, para absorber sonido de rebote. Te aíslan bastante bien un cuarto. Es un clásico. Se lo decoran muy mal, pero le aísla bastante bien el sonido. Bueno, no sé hasta qué punto, ¿eh? Es un clásico, pero hay músicos que no le vamos yo a la fiesta de sábados. DJ, hay una prueba final que uno hacía por aquí, por línea interna, DJ Mao. A ver, es que no sé si alcanza a escuchar. Yo aplaudiendo. Para que se note a todos ustedes. Decir la palabra espectáculo. Espectáculo. ¿Qué tal, DJ Mao? No sé si se note el eco, la reverberación que llega. Ahí. Y además que Richard... Te digo, se nota más... Yo he visto su setup y ya he sido sincero. Se nota más el delay que la reverberación. Y se notó más la reverberación en el cuarto de José. En donde está José. Es que lo tengo bastante pelado, la verdad. Aún no le he dedicado tiempo a... Yo las mezclas de la música que hago las contrasto las cosas siempre por eso. Porque aquí no lo tengo sentada todavía. Uh-huh. Es lo que nos comentan en la calle, que suele pasar, ¿no? Que también micrófono dinámico, a mí me ha pasado también de escuchar la tele de fondo, e incluso en este, ¿eh? Me ha pasado también eso que nos comenta, que tiene micrófono dinámico a más 50, por subirle más el canal, y coge el reloj de la cocina. Puede pasar eso también, que es lo que dice eso. Como decía Jorge, está bien que le bajemos el nivel para amortiguar ruido, pero también si le subimos, va a coger eso, va a coger mecha también de otros ruidos ahí. Yo donde grababa antes, no le podía subir mucho la ganancia de la mezcladora, porque si no, agarraba los ruidos de la gente en el local de artesanías de enfrente cruzando la calle. ¿Sí? Ahora le puedo, y tenía que yo gritar mucho y se me escuchaba muchísimo la respiración, se escuchaba... Cada vez que editaba tenía que sacar, ya me conocía mi onda y en Audacity sacaba, o en Ardour, ahora estoy usando Ardour, pero en esa época usaba Audacity y le sacaba, ya sabía cuál era mi respiración, entonces, o mi toma de aire. Entonces ya directamente eso los iba cortando y eran un montón. Ahora me puedo dar el lujo de subirle un poquito más la ganancia y aprendí a respirar mejor. No sé si a hablar mejor, pero sí a respirar mejor, y ya no tengo tanto ese problema. Exacto. Eso todo es, lo que puedes hacer antes de edición, mejor para menos trabajo luego. Todo. Yo lo confieso. Sí, cosa. Sí, sí. Voy a hacer la prueba de mucho más natural. Sí, eso sí. Naturalidad es lo que al final más se nota. Al final quien te escuche, quien te ve, lo natural siempre se quedará ahí. DJ Mouse en la prueba, espectáculo. Pero bueno, miren chicos, que lo que ustedes dicen es verdad. Tener un cuarto vacío, pienso yo que es mortal. Sí, paredes blancas. Puedes tener los mejores equipos, puedes tener la mejor interfaz de audio, un Scarlett, el micrófono más costoso, estar con unos buenos audífonos que eviten la retroalimentación, pero si el cuarto está vacío, eso va a ser un peligro impresionante. No, o sea, no hay nada más que hacer. Lo otro es que las casas que poseen plancha en vez de techo, ojo, cuidado, que si el cuarto no está lleno con diferentes objetos, va a rebotar, porque las planchas rebotan más que el techo, ¿sí? Independientemente del material del techo, las planchas tienden a rebotar más. Yo, por lo menos, esto donde estoy es un cuarto improvisado, pero en el cuarto donde yo me encuentro hay una plancha, pero lo que tiene bueno es que tengo muchos muebles en madera. Tengo una biblioteca, tengo, bueno, el escritorio mío es un escritorio largo y en L, entonces me evito eso porque la madera constantemente está absorbiendo el ruido de fondo, ¿sí? O, bueno, el ruido de fondo no, el ruido que uno genera, la voz, lo que sea, no está rebotando totalmente. Tú tienes un cuarto vacío y eso es, o sea, eso es como si ustedes se dan a un garaje. Si están en un garaje y ustedes poseen un carro, mientras el carro esté adentro, perfecto. Saquen el carro del garaje y hablen, y eso es horrible porque hay reverberación por todo lado. Por ejemplo, cuando yo trabajo en campo, campo me refiero en cuando estoy trabajando como DJ, y tengo un coliseo, por ponerlo de alguna manera, yo no puedo ubicar el sonido estilo tarima de aquí hacia allá, porque voy a tener mucha reverberación, voy a tener mucho rebote. Yo lo que tengo que hacer es generar un sonido envolvente, en donde tengo los equipos de este lado, pero también voy posicionando cabinas a un costado, al otro costado y hacia el lado de allá. Es una logística mucho más grande, pero con eso me evito que haya rebote de sonido, porque ya entre las mismas ondas, si los dos parlantes están acá, las ondas van viajando y se chocan, y eso evita que cuando se choquen reboten, sino que por el contrario se anulan. Por eso se genera lo que se llama un sonido envolvente, eso para campo. Pero en una casa, pienso yo que lo importante es tener que el cuarto esté lleno, y si tienes muchos objetos en madera, closets, bibliotecas, o qué sé yo. Libros. Muchísimo, libros, exacto. Eso. Ahora con el tema de la cuarentena, rollo de papel higiénico. Sí. Mau, una pregunta, ya que lo dices, ¿y personas? Porque en tu caso, cuando hay la presencia de personas, se nota, ¿no? También en la acústica, ¿no? Bastante, ¿no? Sí. Sí, sí se nota. Bueno, pero bastante. En ese momento, pues, como estoy en un cuarto arriba, pues las personas que hay en mi casa están bastante lejos. Quiero decir, cuando estás trabajando, me refiero. Cuando... En campo, sí, en campo. Claro, claro, claro, claro. Miren, de hecho, pero miren la importancia de las personas. Alguien dirá que entre más personas, más reverberación. No, al contrario. Menos reverberación porque la gente absorbe el sonido. Es tanto así que yo he estado en lugares, entre comillas, medianos, y a uno lo contrata y dice, no, mira, yo necesito un sonido pequeño, porque el salón es pequeño. Yo lo primero que digo, no solamente dime el salón, dime el número de personas que van a estar en el evento. No es lo mismo yo trabajar para 100 personas que para 500 personas. Sea exactamente el mismo salón, el mismo lugar, porque la gente me absorbe. Yo puedo tener un sonido sonando excelente, buen volumen, alto, y el salón está vacío y se siente bien. Y se empieza a llenar de gente, y cuando menos me doy cuenta, ese volumen que está alto termina siendo el volumen para lo que tiene que ver con la recepción. O sea, termina siendo un volumen bajo porque la gente se lo está absorbiendo, se está consumiendo. Exacto. El sonido. Y si la gente es joven, peor aún, porque la gente joven hace más bulla, brinca más, ¿sí? Y eso hace que tú tengas que agarrar el mezclador y volúmenes arriba. Entonces, esa es la importancia, tener potencia, ¿sí? Porque es preferible tú tener un equipo de sonido que tenga mucha más potencia y en vez de estar arriba, estar abajo, ¿sí? En volúmenes. A tener un sonido que está exacto en potencia y a la final lo que tienes que hacer es levantar mucho los volúmenes y si no da, levantar ganancias. Y si no da, levantar más ganancia, y es donde llega la parte de la saturación. ¿Sí? Entonces ahí ya te distorsiona todo. Y ese nosotros, nosotros los jóvenes siempre le provocamos problemas a los DJs, ¿sí? Eso ya lo sé. hace como 30 años que me lo vienen diciendo, sí. Claro, claro. Te lo comentaba esto, Mau, porque cuando tocaba con el grupo experimentábamos algo parecido. Las pruebas de sonido con el bar vacío y tal. Nada, sonaba súper fuerte y luego entraba la gente y parecía como que no teníamos un volumen. Sí, cuando había gente, sobre todo en sitios pequeños. A mí cuando me ha tocado hacer de sonidista, que no me gusta mucho, pongo en contexto a la gente a qué me refiero con sonidista, el ingeniero de sonido, que tiene uno que estar monitoreando, que el músico, que la guitarra, que el bajo y que esto, no me gusta mucho porque el músico en general es muy cansón. Sí, es, molesta demasiado, que me escucho, que no me escucho, que me suba abajo, que me suba brillo, que me quite, que me ponga. Entonces uno tiene todo el sonido configurado antes del evento. Ahora, de hecho, perdón, José, recuerdo, dijo que era músico, ¿eh? O sea, no. Subrayo el dato, ¿no? De lo cansón que puede resultar la gente. Que es músico todavía. Que nos está te estaba dando una explicación de por qué pasa eso. Porque las pruebas de sonido todo suena muy bonito, muy, muy decente, pero luego, viene, luego entra la gente y no oyes nada. Nada. Eso es lo que digo. Entonces uno, tú configuras el set, el escenario, lo tienes perfecto, hicieron los ensayos y todo sonó genial. Y ya tienes todo funcionando, ¿sí? Y ya cuando entra la gente y empieza el público, arranca el músico, esto lo desconfiguraste, no está como lo dejamos, no suena igual. Pero no es que lo hayamos desconfigurado, es que el hecho que vaya entrando gente, que se vaya llenando de público, que el escenario cambie, y no me refiero al cambio del escenario como tal al lugar, sino lo que va ingresando, tanto en personas como en objetos, ¿sí? Eso hace que se cambie totalmente. Y es por eso la importancia a nivel de los músicos, e inclusive uno mismo como DJ, de tener un retorno. ¿Qué es un retorno? Una cabina, speaker, parlante, como lo digan en cada país, monitor. Que te esté mirando. ¿Sí? Que te esté mirando. Si está en el piso, el monitor no puede estar así. El monitor tiene que estar tiene que estar acostado, pero apuntando hacia arriba. ¿Sí? No puede estar acostado, pero mirando hacia el frente, porque todo el sonido va a ir a dar al piso. Va a rebotar y no vas a escuchar nada. Y si las cabinas están elevadas, pues tienen que estar a la altura de los oídos. Pero ojo, cuidado. No coloques los monitores muy cerca de los oídos, porque te vas a terminar reventando y lo que vas a acabar es sin tímpanos y con problemas en los oídos, y eso sí es peor. Entonces es tener a la altura, pero a una distancia que no te afecte a ti, cosa que se pueda levantar una buena cantidad de volumen, tener calidad y escucharte de manera correcta. Porque si te pegas, quizás vas a escuchar mejor, pero vas a llegar a tu casa con... Y quizás ese pito no te va a durar una o dos horas, sino que te va a durar para toda tu vida. Y eso sí es complicado. Mm-hmm. Está bien. Sí, y los materiales de los objetos o de los elementos que tenemos que tener en casa para, o en el cuarto donde estamos grabando, perdón, para absorber el ruido, ¿cuáles son? Oye, por cierto, que faltó que yo estoy en una habitación también, que la tengo ahora todo lleno de cachivache. Pero también adrede para amortiguar y por falta de recoger, ¿no? Sí, y ¿por qué no eso? ¿Por qué no te metes a recoger? Aprovecho porque dice, mira, que si esto del eco, tal, o como estáis tanto con el home studio, digo, es que eso, cuanto más cosas tengas, es la forma más barata de conseguir hacer un tratamiento acústico en una habitación, tenerla llena de cosas. Tengo un mueble, tengo un sillón, tengo dos televisiones antiguas, y así, y de momento lo mantengo más exponido. Yo recuerdo antes, yo antes subía al canal del micro mucho y me pillaba la tele. Ahora mismo no me pilla la tele de fondo, si está puesta. Entonces me pasaba eso, que subía algo más el canal del micro y ya no me subía, y ya me pillaba todo lo pillado de fondo. Por eso hice la pregunta que hice, se debe a eso. Hay materiales que hacen que el sonido rebote, pero hay materiales que absorben el sonido. Absorben, exacto. Sí. Por ejemplo, la madera, el papel, los materiales de las cortinas, las telas de algodón o ciertos otros materiales de las cortinas. La goma espuma. Ahí exactamente lo está llevando mejor. La goma papel, espuma. Madera y espuma. Pero hay materiales que hacen que el sonido rebote. Sí, ¿y sí, lo yo comentó? Sí. Por ejemplo, plásticos, materiales. ¿Cómo se llama? Me sale acrílico. Todo eso hace que el sonido rebote. Sí, y es bueno, que básicamente los materiales duros van a tener un mayor índice de rebote, por decirlo de algún modo, y los materiales blandos lo van a absorber. Entonces, por eso, por ejemplo, el uso de telas, del grueso que sea, va a matar más los rebotes. Yo por eso hago que el sonido rebote, porque soy durito. Ahí está, bonito. Disculpe, DJ Mau, eso para absorber también elementos porosos, como estaban diciendo ya ahora, ¿no? Para que sean densos, lo que estábamos hablando, exactamente. Sí, lo que comentaba Orlando, ¿no? Tener una cama es algo que absorbe sonido totalmente. Ah, pues sí. Yo tengo un sillón cama, por ejemplo, detrás de DJ Mau. Por ejemplo, bueno, pero tú lo usas para otra cosa. Sí, bueno, exactamente. Buscaste el pro, tiene que tener una cama, evidentemente, para lavar. Las puertas son importantes. Si una puerta es de madera, estás absorbiendo. No sé qué tanto absorbe una puerta. Depende de cómo esté barnizada también, ojo. Depende de cómo esté barnizada o cómo esté pintada también. Si está muy. Pero me pregunto. Por ejemplo, DJ Mouse de aluminio sería distinto entonces, la absorción, claro. pienso yo, que una puerta de aluminio tiende a rebotar más. Los metales en general rebotan, en general. Más que absorber. Rebota el sonido. Pues hablo de las zonas que comentaba Jorge antes, perdón, DJ Mau, de eso, de grabar en el interior de un coche. Yo lo he experimentado, la verdad. Y el aislamiento que tiene, eso sí, de calor, porque mejor no pongas aire porque si no se cuela para la grabación. De calor que muere. Pero es un aislamiento muy bueno un coche, como apuntaba Jorge. Pero ¿sabes qué? Yo me di cuenta, porque yo he grabado yo antes de tener la mezcladora grababa mucho en el teléfono. ¿Sí? Estoy hablando de grabar en el coche, no de otras cosas, por favor. Usaba el teléfono para grabar. Usaba mucho el teléfono para grabar y usaba varias aplicaciones inclusive para editar las grabaciones en el celular. Y me di cuenta de que grabas mejor en el asiento de atrás que en los asientos de adelante. Pues yo grabé los de adelante. ¿Por qué? Y esto lo supongo yo, es lo que yo supongo, porque si vos te grabás en los asientos de atrás, tenés los asientos de adelante que te absorben el sonido y estás más lejos de los vidrios. Y me acordé de eso cuando Jorge puso cristales azulejos metálicos en el chat de WhatsApp. Exacto. Perdón, de YouTube. Sí, es que tengo ahí unos amigos que me están hablando por WhatsApp. Claro, eso pasa de YouTube. Esos son otro tipo de ruido, ¿no? Los mensajes que recibimos en los móviles y demás, en los celulares. Sí, sí. Hablando de WhatsApp, un saludo para Yoyo, que tiene tres grupos increíbles en WhatsApp. El hombre adora WhatsApp. Saludos a Yoyo, el mejor imitador de José GDF, que se ha conocido en la podcastera. Y también otra cosa que hacía mucho era meterme abajo de la colcha para grabar. Con un par de colchas encima. Sí, el tema es que yo terminaba todo transpirado. Tenía que subir no se veía nada, te terminaba pesando la colcha, las frazadas, una porquería, la verdad. Mira, el tip de Jorge también es importante, ¿eh? Las madres también ayuda a que no se haga ruido. Eso es toda la vida, exactamente. Eso es toda la vida. Que nos comportemos más para no soltar otros ruidos ahí en las casas. Pero lo de las frazadas, si uno puede tapizar con frazadas gruesas las paredes antes de grabar, eso ayuda muchísimo, muchísimo ayuda. Después las sacás. Si tenés la posibilidad de hacerte un cuarto para grabar y hacerte un pequeño estudio en un dormitorio y ya hay que dejarlo fijo, perfecto. Pero la idea de poder al momento de grabar colgar en las paredes unas frazadas o algo, unas telas gruesas, algo que te absorba los ruidos, eso ayuda un montón. ¿Sabes qué lugares no son buenos para grabar por muy pequeños que estén? Los baños. DJ Mau, no me digas eso. Nosotros lo sabemos. Te voy a echar de la sala, DJ, perdona, te voy a echar de la sala. Comprobado en vivo, lo comprobamos en vivo. Hay mucho. Tres de nosotros, sí. Sí. DJ Mau, bro, con cariño. Mucha reunión. Un podcast que se hace tiene que grabar desde el baño de su casa. Sí, y el sonido del agua correr, sí. De la ducha, quitando todo eso, ¿cuántos de ustedes no han enviado un mensaje de voz en el baño? Sí, y esto es un eco impresionante, rebota muchísimo porque el baldosín. Sí, es que a quien le mandas un mensaje te voy a decir, estabas en el baño, ¿verdad? Es inconfundible ese... Sí, no, o sea, tú puedes estar parado y... Pero DJ Mau, ese romanticismo de escuchar la cisterna después del final del audio... Pero yo no me refiero a eso. ¿Eso se considera ruido también? Sería una fuente de ruido también. Sería una pregunta. Vale, pues entonces... ¿Qué tipo de ruido? ¿Ruido blanco? ¿Ruido marrón? ¿Ruido rojo? Yo diría que tirando a marrón, con el tiempo que estuvo Fran ahí, ese fue ruido marrón, Marrón denso. De un ruido de mierda. Ya se me están desmadrando, Voy a empezar a banear, porque ya se me están desmadrando. Cantar González nos comentaba los famosos cartones de huevo. Ustedes se podrán dar cuenta que el eco es mayor dentro de un baño que fuera del baño. Yo creo que los ¿Fuiste al baño, DJ Mau, que te perdimos ahí? Claro. Vale. Demo en directo, fíjate. Qué barbaridad. Quiere emular, Fran, ahí. Oye, pues ahí salió los cartones de huevo, otra vez los comentarios. Y ahí teníamos ahí que Orlando nos dice que el coeficiente de absorción, si vale la pena investigarlo. Específica frecuencia, que ahí estaría el mundo de la frecuencia, que eso le apasiona a José GDF. No es una fórmula única, se dice y debe de medir cuáles frecuencias son las que hay que eliminar. Ahí estaríamos un poco ya más el tema, claro, evidentemente, física. Es lo que yo comentaba, que hay estudios ya más pro que tienen lo que se llama trampas de graves, en, sobre todo en las esquinas, porque es donde más tienden a rebotar ciertas frecuencias graves, que tienden a rebotar y volver de nuevo al oído, y entonces te engañan. Lo que estás escuchando no es tan grave como lo que estás recibiendo por los oídos, porque estás sumando rebotes. Eso es a lo que se refiere al sonido real, ¿no? Que devuelve, ¿no? Sí, pero si vos pones atrás de vos, por ejemplo, estás lo que hice yo estoy grabando casi en la esquina. Acá tengo una pared que la puedo tocar con la mano. Adelante mío tengo una pared que también la puedo tocar con la mano, y hay un ángulo. Está el ángulo de 90 grados, la uniendo a la pared. Pero de este lado tengo material de absorción que no se llega a ver. Entonces no llega a rebotar para la entrada del micrófono. ¿Sí? Uh-huh. Como este micrófono es cardioide, cardioide se refiere a un micrófono que tiene forma, capta el sonido de una forma de corazón. Lo que viene atrás no entra, sino que entra lo que viene adelante. Entonces le da esta forma, como si fuese un pequeño corazón. A eso se refiere. Entonces el sonido que rebota no entra al micrófono. Y eso lo hice a propósito. Es una solución que pude encontrar a las herramientas que tengo. Son las herramientas que tengo son estas. Vamos a ver cómo las puedo usar de la mejor forma posible y en el mejor lugar posible. El lugar en el que estoy tiene, no sé si ya tiene un metro cuadrado. La verdad, el lugar en el que estoy acá, donde está la mesa, donde estoy yo sentado, no sé si llega a tener un metro cuadrado. Yo calculo que estoy ahí raspando el metro. Pero si uno lo puede aprovechar o sabe cómo aprovecharlo, y para eso es lo que estamos haciendo este programa, funciona. Te ayuda mucho eso. Lo puedes usar como herramienta, pero tenés que estar probando y probando y probando. Y lo que decía el canal Richie, que es fundamental, conocer también tu micro, ¿no? Perdón, de sí, eso. Sí, acabas de decir una cosa muy interesante. Por un lado, por otro micro, ¿no? Sí, no sé. Que Orlando, que acaba de decir, lo has puesto en pantalla hace un momento, un comentario muy interesante de Orlando, que los cartones de huevo realmente no absorben porque no tienen densidad suficiente. Por su forma, al revés, aumentan los rebotes, sobre todo, yo diría que en frecuencias medias y agudas por ahí. O sea que, que igual te están perjudicando más que ayudando. Pues eso decía, como decía Orlando, vuelve a hacer los cartones de protagonista. Sí, DJ Mau. Sí. Pero mira que puede ser muy dependiendo. Si tú utilizas un cartón de huevo, digamos, para aislar el micrófono de un ruido que se encuentre en la parte de atrás, te va a ayudar mucho. Ahí puede ser que haga algo, sí. Rebota hacia atrás, no permite que pase, ¿sí? No lo absorbe, pero lo manda hacia atrás. Una parte lo absorbe, otra parte lo manda hacia atrás, pero no llega el ruido de fondo. Tú haz la prueba, por ejemplo, Richie, que tiene la abejita ahí. Por un cartón de huevo ahorita para poner acá. Venga, huevos. No hay huevos. No hay huevos. No hay huevos para hacer esto en directo, ¿eh? Pero de verdad. ¿Qué lo vas a comprar? Los puedes comprar por Amazon. Por eso yo decía. A falta de huevos, ¿no? Ya. Matas dos pájaros de un tiro. Vamos a meter la cuña ahí, ¿no? Que recuerde que tenemos el grupo de Telegram aquí en el overline inferior de la pantalla, con Estudio Libre, ahí nos pueden encontrar en Telegram. Que decía que el aprendizaje de Richie, el conocer tu micro. Al final, si hablo por un lado o por otro, lo que decía Fede, como todos los micros tienen su holografía también particular, forma corazón de él, y si hablo de frontal se recibe más, hay personas por ahí que lo ves, que están hablando del lado del micro, no frontal. Entonces conocer el micro también, creo que es clave también para cuidarlo después de fuentes de ruido, para cuidarlo de diferentes historias, ¿no? Pero conoce tu eso micro de hablar, como si fuera una pareja. Lo de hablar un poco de costado a veces se hace porque se le sube bastante la... Ay, se me fue la palabra. ¿Cómo se llama? La ganancia. La ganancia. Las exclusivas. O, claro, se regula un poco la ganancia para que cuando uno hable de frente tenga que estar a una distancia, y cuando se pone de costado se pone más cerca y el volumen o el sonido es básicamente siempre el mismo, no cambia. Sí, a mí me pasa mucho eso porque yo me muevo constantemente. ¿Se dan cuenta? José, por ejemplo, está venga, así. Lo hacemos todos ahí, Fede, como estás haciendo tú. Lo único que hace José es esto. Sí. Pero eres, por eso es el boss. Yo estoy que me siento para adelante, me siento para atrás. Sí, uno una herramienta mía de trabajo, aunque parezca mentira, voy a tirar una marca, pero una herramienta mía de trabajo es el DW40 o el DW40, que se lo pongo a la silla constantemente para tratar de evitar el ruido. Es un aceite que antioxidante que lo que hace es lubricar la silla y hace que no haga tanto ruido. Ahora le tengo que volver a poner porque un poquito de ruido hace. Como me muevo todo el tiempo me estoy moviendo, yo soy bastante inquieto, lo uso para la silla, lo uso mucho. ¿Sí? Mi mesa es de madera y le puse un papelito en una de las patas para que no moverla tanto, para que esté más estable, porque no es que la mesa está vieja ni nada, bueno, sí, pero está bien, bastante firme, pero lo que pasa es que como la estoy moviendo constantemente, lo que tuve que hacer es amortiguar el sonido de la mesa contra el piso. Claro. Trato de agarrar todas las herramientas o todos los truquitos que pueda para evitar una cualquier pequeña alfombra, ¿no? Sonido. Exacto. Hacemos entonces todos un fe de ahora. Hace lo mismo también, José. Te pones a hablar de frente, de lado al micro, a ver las variables que hay de tu micro. A ver, ahora estoy de frente, aunque no lo parezca por el ángulo de la cámara. Estoy de frente, ahora me voy para acá. Me oís menos, ¿verdad? Uh-huh. Estoy de frente, pero más lejos. Estoy por el otro lado. Estoy por detrás, no se me oiga nada, a pesar de que estoy hablando más fuerte, ¿no? Cuando te pusiste a tocar el cabezo, que estabas dentro de una caja. Muy bien. Pero vos sabes que, y eso es el micrófono, te estabas de frente y te alejaste, y la diferencia no fue tan grande como cuando te pusiste de costado. Exacto. Sí, cuando te pusiste de costado se escuchó mucho menos que cuando te alejaste de frente. Uh-huh. Y Richie, que nos lo hizo antes también, nos repites ahí, Richie, por favor. Bueno, aquí fíjate, hablando aquí directamente enfrente, uh-huh. Ahí hablando un poco a la distancia y me voy moviendo, digamos, hacia los costados. Supongo que esto tendrá que irse notando. Yo apenas logro anotar, pero de este lado también hablando por detrás. Ahí tenemos la variable. Ahora DJ Mau, en tu caso, Rich, cuando te hablaste de costado, la diferencia fue menor que cuando te alejaste de frente. Supongo yo por el tipo de micrófono. Uh-huh. Sí, cuando te alejaste se escuchó más bajo que cuando te pusiste de costado. Ahí está. DJ Mau, ¿podemos hacerlo contigo? Sí, pero permítanme, antes quiero hacer una pregunta. Aquí es donde va. ¿Qué opinan ustedes de los micrófonos omnidireccionales? Pues que son para ciertos usos. Lo digo desde el punto de vista porque un micrófono omnidireccional tú te puedes mover a un lado o al otro y va a captar exactamente lo mismo, pero esos micrófonos tienen un problema y es que captan más ruido de fondo porque están captando por todo lado, en 360, tanto por la izquierda, por la derecha, de frente o en la parte de atrás. ¿Sí? Aquí tengo uno. ¿Sí? Lo otro, los micrófonos... La barrera. Estéreo, que en realidad un micrófono estéreo son dos micrófonos en uno, ¿sí? Tal cual. Y lo otro, para personas, digamos, como el caso de Fede o en el caso mío, y no lo tomemos a campo, sino aquí como tal, ¿qué será mejor? ¿Un micrófono estático o un micrófono manos libres? Y no me refiero a manos libres como la diadema de toda la vida que uno utiliza, sino en el alambre, un micrófono manos libres profesional, un Gemini, un Shure. Bueno, el Gemini que es profesional, pero los costos no son tan altos como el del Shure. Un Gemini, un micrófono mano libre Gemini. ¿Hasta qué punto sean mejores o peores? Y yo quiero poner algo así. Yo tengo aquí un micrófono manos libres, pero bueno, no lo utilizo porque no tengo una interfaz de audio. Estoy esperando que yo que se hizo presente, me regale una de las tantas que tiene. ¿Sí? Entonces, pero aquí hay algo. Y es que un micrófono manos libres, ¿cierto? Bueno, en este caso, digamos que este, tiene un inconveniente que no es tanto el micrófono, sino uno como persona, y es el manejo de la respiración y de la vocalización, porque es un micrófono que se encuentra literal muy cerca de la boca y al mismo tiempo muy cerca de la nariz. Y si uno no sabe manejar la respiración, va a estar constantemente, ¿sí? Sonando eso. O por el contrario, hay gente que lo que hace cuando no sabe manejar la respiración es colocarse el micrófono por acá abajo, ¿sí? Y lo que terminas escuchando es lo que está aquí por dentro, o sea, como si yo estuviera hablando acá en esta parte, ¿sí? Entonces, pero ya pienso yo que no tiene que ver tanto con el micrófono en sí, porque si compras un micrófono medianamente bueno, manos libres, ya depende de tu vocalización y de la manera en cómo tú manejes tu respiración, que eso es un punto muy importante, y es más complicado el manejo de la respiración con un micrófono manos libres que con un micrófono estático, sea dinámico o lo que sea. ¿Sí me hago entender? Sí, nada más quería comentar algo, perdón, es que, bueno, tantito, es rápido. Hablamos de reverberaciones, hablamos de micros, pero hay otro elemento que me parece también bien importante, además de lo que es el tema de la voz y respiración y todo esto, que no puedo dejar pasar. Y precisamente pienso en José con ese tremendo brazo que ahí tiene, que bueno, seguramente ahorita lo tiene silenciado. Brazo de micro. El brazo de micro. Brazo de micro, por favor. Pero también es bien importante el soporte del micrófono por los temas de los resortitos que luego llegan a tener algunos, que como dan lata, digo, mientras el micrófono esté quieto, perfecto, pero nunca falta que estés como alguien como Federico, que se esté mueve y mueve, y vas a estar dándole de golpes o haciendo ruido. Yo mismo ahora, Richie. ¿Eh? Por ejemplo, tenemos, no sé si es guitarra o lo que sea que estaba ahí tocando Fran, ¿no? O sea, claramente, ¿no? Solo resorte el brazo del micro. Y es el soporte del micrófono. Entonces, también es otro elemento que creo yo es importante tener ahí un buen brazo, o por lo menos, pues procurar estar lo más quietos posibles, porque es algo que puede llegar a meter bastante ruido, o sobre todo que llega a ser bastante molesto. Entonces, bueno, era el comentario. Y José, no sé qué iba a comentar. Nada, muy breve. Sí, ¿por qué micrófono está saliendo ahora, Mao? No, porque estoy con un micrófono USB, en ese momento lo tengo también en un brazo, solamente que no permito que el brazo se vea, porque lo tengo a un costado, sí, pero aquí está mi mano, lo tengo exactamente aquí, mira, ahí no se alcanza a ver, pero ahí tengo el micrófono, exactamente donde se alcanza a ver un pedacito de mi mano, tengo el micrófono, es un micrófono USB y lo tengo en un brazo, está el brazo agarrado de la parte, de una parte de la mesa, la parte de atrás, sino que lo pongo ahí para que el micrófono no se vea, porque si lo pongo aquí de frente, pues quizás me va a tapar un poco la cara. He visto muchos youtubers que se colocan el micrófono aquí. Y uno no sabe si está viendo el micrófono o al youtuber. Cada vacío. No vas a hacer aplaudir. Hablando de esos youtubers, ¿sabes qué? Yo veo los youtubers. Ya que tenemos un youtuber en la sala, Fede, que nos acaba de traer un youtuber. Sí, cuidado. A ver lo que dices, sí. Cuidado. Que está. Yo Fernández, los cinco. Que además, hay que decirlo, es especialista en captación de motos. O sea, no es cualquier youtuber, ¿eh? Exactamente. Uno fino, ¿eh? Y el doblaje de José GDF, sí. Y su frase famosa de tecnología, ¿cuándo serás mía? Ahí estamos, don Fede. Yo veo, mi hija es de la edad de los youtubers, no de tanto de la tele como nosotros, y veo los youtubers que ella ve y se recontraproducen para grabar. Vos los ves todos peinaditos, con gel en el pelo, todos... Uh-huh. Como viene yo hoy. Claro, todo atrás, todo súper decorado, con miniaturas, con cosas, con una producción increíble que se gasta, hasta en la silla gastan una fortuna. Nosotros cinco estamos... yo estoy enojota, recién salido de la ducha. Sí, por eso. Esto era de un pijama. No, y porque a mí Richo me dijo, vas a salir directo, que... vente aseado, vente afeitado y vente persona, porque esto no es audio, va a ser vídeo y audio. Entonces, a mí ya me peleó. Creo que nuestra edad, esa actitud delata nuestra edad. Exactamente, que ya no, tenemos años y tal. Yo quiero algo a favor, está muy temprano, hoy es domingo, así que nada, yo salí así porque si no ya no entra y entré, ya está. Pero no hiciste la prueba del micro, ¿eh? Me, ¿no vas a hacerla ahí o la haces de...? A ver, vamos a hacerla. Mira, me vengo para acá. Si quieres puedes aquí cantar también, ¿eh? Si quieres puedes cantar. Acá estoy delante del micrófono. José es aquí de la exclusiva de cantar, pero Richie se puede ir del directo. Y vamos a evitar conflictos internos. Chicos, yo me voy a ausentar unos minutos, pero ya regreso, ¿vale? Les corto un pelín la cámara y ya soy con ustedes. Venga, no te preocupes. También enfilando más el final. Pues entonces te relevo yo en hacer la prueba de lo del micro. Ya digo, como no quiere cantar todavía José GDF porque tiene otro tipo de copyright, pues sería eso, ¿no? El de te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, te lo dije de lado, te lo dije del otro lado. ¿Eh? ¿Alguna diferencia ahí? ¿Ya saltó un poco reto todavía no? No, que mañana... No, la policía la que viene para acá ya. No, que la predicción del tiempo de mañana, pues se esperan lluvias a partir de bastante ahora. Bastante fuerte, por Canarias aquí sobre todo. No, pero lo que dijo Fede, ¿eh? No tuve tantas variables, ¿no? De lado y de frente, ¿no? No. Ahí lo ves, pues está eso. No, pero no es lo mismo si vos hablas de frente. Por ejemplo, yo ahora estoy a cuatro dedos de frente. Uh-huh. Pero si me pongo cuatro dedos de costado, sí va a haber una diferencia. Sí, ahí la se nota. Lo apreciamos, ¿eh? A la mitad, y ahí no hay tanta diferencia como cuando estaba antes. Exacto. O sí, o me equivoco. No, pero ahí está el corazón. Pero tú tienes el corazón ahí frontal, ¿no? Cuando tienes vosotros dos usáis el mismo micro, ¿no? Sí, tenemos un modelo parecido al Beringer, sí, exacto. O si no somos... ¿Vos, Frank, cuál usás? ¿El MX8500? Puede ser ese. Tiene los números ahí como siempre que no se me ha quedado. Pero puede ser. Pero está ahí... No creo que se haya perdido. Bueno, ya sabes, los podcasters pro no miramos números de serie, de micros y esas cosas, sino están patrocinados. Están patrocinados y no mira uno. Pero puede ser ese también. Queda así. Es lo que tiene. Richie, pon un poquito de orden aquí, por favor, porque... A ver, el que lleva los controles, recuerda que eres tú, Fran. Y la moderación. Bueno, primera vez y última, ¿no? Según ya me han dicho aquí por línea interna, que tendré que despedirme al final porque no me van a, tener el control ahí. Bueno, a mí lo que me preocupa... Mira, que Orlando nos comentaba las vibraciones del ruido, Fede, ¿no? Las vibraciones del ruido. Lo que me preocupa de esto que estamos haciendo es que todavía no tenemos haters. Y al no tener haters... Eso ya con la fama. No sé, no me siento un youtuber pro. Sí, ahora es eso. Sí que los tenemos, lo que pasa es que están callados. Que lo ves, las vibraciones, que lo decía Orlando, es el efecto que hacemos de los resortes del micro, que por eso tiene un atado que hace José, que no se puede apreciar ahora en cámara tanto. Sí, esto amarillo de aquí. De las vibraciones que transfiere al micro, y es fatal, como comentaba Orlando, ¿no? Y por eso yo hice un poquito más fuerte eso, lo de que tampoco he reproducido tanto. De que yo no los tengo sujetos, y si los toqueteo o esto, chocan con algo, estamos generando ahí. Con esto, para el que no lo sepa, son unas gomas que vienen con los espárragos trigueros. Ah, exactamente. ¿Ves? Ahí están los recursos que dio Fede, ¿lo ves? Ahí están los recursos. Más barato imposible. Eso es el ejemplo. Y ya digo, yo no les digo cómo tengo yo el brazo del micro ahora colocado, porque estaba precisamente batallando antes para eso. Porque es lo que decía, que también está ese efecto, que si tú te pones mucho a destacar y lo vamos con Richie, que al final te tapas la cara, ¿no? Y te tapas eso y no. Y hay gente que si yo quiere que el brazo se vea más. Hay gente que quiere más que se vea el brazo también para dar un poquito. Ahí, exactamente. Ahí lo tengo ahí. Acá al lado mío. Porque. La verdad me resulta más cómodo estar así con el pie, porque lo puedo mover para donde yo quiera sin hacer demasiado ruido. Aprendí al menos a moverlo sin hacer demasiado ruido. Como estoy, vieron, no sé si vieron que estoy constantemente acomodándolo, porque como yo me alejo, me acerco, trato de mantener una misma distancia todo el tiempo. Eso que te va a poder, entonces, la voz forma, de poderío que tienes tú, Fede, que también ayuda, evidentemente. Te digo, como está Jorge, que también ayuda al compresor. Al separarnos del centro. Sí. Como también igual que bueno, tiene, en el primer capítulo dentro. En el primer episodio, José habló del compresor, nos explicó cómo utilizarlo. Creo que para el próximo vamos a volver a los plugins y aprender a utilizar los plugins, creo que los básicos para grabar, para un podcast. Y para hacer después para el lado de, nos vamos a ir para el lado de la música, eso ya lo vamos a ver, creo, pero para el próximo vamos a volver a eso, ¿sí? A los plugins y aprender a utilizar bien uno por uno, ya no mostrarlos por arriba como hicimos antes, sino a profundizar en cada uno, exactamente, a aplicarlos. Y yo puse el ejemplo ahora de cómo ahora yo me estaba acomodando y se estaba colando ese ruido. Por eso lo que estaba diciendo Fede, que al final tenemos que estar controlando todo el entorno de los ruidos que fabricamos, de esto aquí, por ejemplo, que tengo yo aquí, que cubre un as, todos son fuentes de ruido al final. ¿Qué pasa también con esto? Que lo malo, puedo confesar como podcaster, que al final, para mí, lo digo así en mi opinión, uno se va haciendo un maniático de los ruidos. Con los años vas a peor haciéndote más maniático. Hay gente que... Sí, es verdad eso. Y con la misma. Es verdad, ahí estoy de acuerdo con Fran. Y queda natural, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo con vos totalmente. Creo que nosotros vamos a, nos hacemos historia por cualquier cosita, por cualquier mosca que pasa, y en realidad el 99.5% de las personas que nos pueden llegar a escuchar no se dan ni cuenta, y si lo escuchan ni les importa, ni piensan en lo que puede llegar a ser, simplemente es algo natural, es algo del entorno, y como te están escuchando como si fuese una conversación, en una conversación siempre hay ruidos, en una conversación siempre pasan cosas. Entonces, en gran parte nosotros somos muy, nos terminamos haciendo un poco maniáticos, creo que eso es verdad. ¿Vosotros conocéis el canal de Soundtrack? Este chico que hace análisis de bandas sonoras. Sí, que no sé cómo consigue las pistas de canciones antiguas el tío. Pues muestra pistas de guitarra de abajo, pero con un ruido impresionante y que suenan a, vamos, fatal. Pero todo junto suena como sonaban los discos antes de bien. Pues un poco pasa lo mismo con el Home Studio también. A veces que nos paramos a mirar demasiado los ruidos y que suene todo perfecto y luego a lo mejor te pasas procesando y... Al final, no escucha con móvil en la mayoría. Sí, esa es otra. ¿Para qué subir la frecuencia de muestreo a 192 MHz? ¿Para qué 32 bits todo? ¿Para qué? Al final lo escuchan en el móvil, es como dice Fran. Y tampoco hace falta tanto y luego el ruido de fondo. Comentó en el grupo eso. No, me equivoqué, Soundtrack, con el youtuber que decís vos, con uno que tiene un podcast de banda sonora, que me equivoqué el ruido. Vamos a buscar a ver que me estaban llevando por aquí para ir cerrando, que estamos ya por la hora y media, comentó aquí por línea interna. Teníamos ahí a Yoyo, que nos comentaba eso, que también lo ves, para que veas que soy el único podcaster que también anda en la cama él, pues, haciendo una siestuki larga andaluza. A ver si graba un podcast desde la cama también, a ver. Necesario, lo desafío con el calor. Y también nos comenta por aquí que yo voy a abrir un podcast de motociclismo, dice aquí Yoyo. Le permitimos el spam sin problema, que es buen spam siempre viniendo de Yoyo. A ver, la banda sonora ya la tiene. Sí, lo que pasa es que estamos haciendo un poco de vamos a ver la banda sonora. Ah, bueno, es verdad, sí que tiene patrocinio, es verdad, pues, por eso lo digo. Bueno, okay. Sí. ese es el humor andaluz, ese es el no perdamos en España. Pues digo, estaba también haciendo un poquito de tiempo, pero si nos ha aparecido otra vez DJ Mau, que sabía que se tenía que ir por algún tema personal, porque también esto pasa en las grabaciones. Los podcasters estamos acostumbrados a esto. Estamos en casa, nos pueden pasar mil y pico historias, y esto es natural. Y nosotros no tapamos las cosas de ser natural en ello. Lo que pasa es que si le pasa el último comentario de Orlando, ¿lo habéis visto? El último, el anterior a... El de los plugins. Hay ciertos plugins para eliminar ruido en post. Ah. Hay uno llamado Noise Repellent. Podemos tocar ese tema, Orlando, bueno, buscar, si te animás el domingo que viene. El domingo que viene, si te animás a estar con nosotros, vos lo puedes mostrar. Sí, vamos a... A este lado del micrófono, y de la pantalla. Sí, por supuesto. Exactamente, al lado del acá, streamer, junto con nosotros en StreamYard, ¿sí? Y te volvés youtuber profesional como nosotros. No, como Richie, que nadie lo ha dicho, que tiene ahí el croma detrás verde y nadie se lo ha comentado. Que ya es un youtuber, pero... Sí. Ya él está por encima de podcast. Sí. Pero... Y como nosotros también te vas a tener que poner gel en el pelo y todas esas cosas. Exactamente. Bueno, ya lo dejé ahí. Pues entonces vamos cerrando, entonces lo arreglamos con línea interna con DJ Mau. Gracias por las personas que han asistido al directo, gracias por los comentarios. Hoy ha habido, la verdad, que mucho flujo de comentarios. Perdón que no se ha podido leer todos por voz, como tenemos que hacerlo para la versión podcast que hacemos del directo del YouTube. Pero la verdad que hoy hemos tenido bastante ritmo de comentarios y claro, al final, pues, para no ir pasando, pero eso sí, estar en el directo del vídeo, así que no puede ver en audio, lo tiene ahí en vídeo, porque son parte también fundamental de estas charlas. Sí, el audio no creo que nos puedan ver, sí. Exactamente, imaginarnos, que también es bonito, Fede, que nos imaginen, ¿no? Como la radio toda la vida. Imaginarse. Lo tenemos en repositorios, el plugin este. Lo bonito que es imaginar. Y ahora es cuando me está entrando más. Entonces, Orlando... ¿Estás comprometido para el domingo que viene estar con nosotros de este lado del micrófono y presentar ese plugin? Ahí, exactamente. Vamos a quitar aquí las cositas de tal. Y saludo, bueno, lo manda Yoyo de tal. Buena charla. Gracias, Yoyo. Y adiós, despedirnos aquí. Bueno, más cerca de alguna despedida y eso. Richie, ¿tú nos quieres cantar algo? Sería bueno. Nos va a mandar para ya. ¿A dónde? En breve haré un directo cantando, entonces podrán esperarlo con ansia. Pues simplemente no agradecerles a ustedes la compañía, que nos han estado siguiendo, acompañando, sobre todo en esto de los comentarios, la participación, que siempre se agradece y nos nutre bastante. Y pues ya lo decía Fran, ¿no? La invitación está abierta para quien desee acompañarnos, porque bueno, pues aquí nosotros venimos a charlar, pero pues nunca faltan los aportes que alguien más pueda hacer y que mejor no quiera siendo grande este grupo, más participativo, más dinámico, que es lo que a final de cuentas lo que nos gusta, lo que pretendemos hacer desde este pequeño espacio. Y pues simplemente, ¿no?, el agradecerles nuevamente a todos y invitarlos a la próxima emisión, que por aquí estaremos dando lata, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Richie, carnal. Fede, bro. Yo quiero saludar a Jimmy y Viga, sé que están ahí escuchando, aunque no participaron esta vez en los comentarios. Y nada, invitarlos sí a que se sumen al grupo de Home Studio Libre de Telegram. Cualquier aporte o cualquier comentario que ustedes hagan ahí siempre va a ser bienvenido, siempre va a aportar, espero yo que siempre aporte, y por cualquier cosa que quieran saber también hay un montón de gente súper capacitada, súper preparada para ayudarlos en lo que necesiten respecto a sonido. Así que un abrazo a todos, saludos y nos estamos escuchando. Muy bien, el cierre para ti, vos, José GDF. Poco más puedo añadir, ya lo habéis dicho todo vosotros, y nada, siempre es un placer hablar con vosotros, con Fran, Richie, Fede y también con DJ Mao, que hacía tiempo que no hacíamos una charla guión podcast con él, que hacía ya tiempo, y nada, y hasta la próxima. Pues muy bien, Santo, hasta y muchas gracias al DJ Mao, nos sumamos todos por haber estado aquí el bro. Y lo he dicho, que el cierre ya mayor lo han hecho todos y sobre todo el boss ahí, que es el culpable que sigamos. Ya hizo el spam del grupo ahí, Fede, y ha decidido eso. Que muchas gracias, nos vemos en la próxima de las charlas del Home Studio Libre, más y mejor. Gracias por estar al otro lado y hasta ser luego. Parte de todo esto. Nos vemos. Chao. Cuídense. Chao. Chao. Chao. Ni Frank que no mata el Home Studio Libre, el podcast. No tenemos todas las respuestas, pero con gusto te ayudaremos a ampliar todas tus dudas. Si eres curioso y te gusta crear, esto te va a gustar. Home Studio Libre, el podcast.